El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Betas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánimas, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayo, Mina Bolívar, Antequera, Tatasi, Tasna, Rosario y Tipuani, les damos la bienvenida a este su programa. Dentro de nuestro segundo ciclo, Estructura del Sector Minero, les hablaremos de los actores de la actividad minera en nuestro país. Hoy, veamos el capítulo relacionado con los cooperativistas, por qué surgieron y cuál su situación actual. Los orígenes del cooperativismo minero en Bolivia se debe a la organización de los trabajadores desocupados producto de la crisis de